Hola, atmósfera pesada. Hola, mi negra, ¿cómo va? Espero que lo hayas pasado hermoso el día de ayer. Muy feliz día. Y bueno, acá acostadita en el sillón ya sintonizando la Vox. Te mando un beso enorme, mi negra. Y bueno, buen comienzo de semana para todos. Hola, hola, muy buenas tardes, buen lunes para todos, bienvenidos. Y hoy tenemos esa dosis de rock que tu cuerpo necesita. Hoy te atrapamos con esa dosis de recuerdos. Sonidos infinitos en tu tarde, canciones que fueron éxitos hoy, acá en tu radio. Música, pero no cualquier música. Esta es la emisora que llega hasta donde estás. Dale, quédate. Your mother would watch you bleed. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. ¿Cómo les va a todos? Super lunes, iniciamos así la semana con la mejor energía, con muy buena música, por supuesto, que es lo que nos caracteriza, saludando a todos los oyentes, tenemos a mucha gente ya conectada, tenemos muchos mensajitos, así que bueno, le vamos a dar inicio, porque hoy tenemos un lindo programa, hoy vamos a hablar de las mamás, hoy, como ayer fue el Día de la Mamá, bueno, en realidad creo que el Día de la Mamá son todos los días. Por eso es que hoy también nosotros vamos a recordar a las mamás. Le vamos a estar mandando un saludo enorme. Feliz Día de la Madre para todos. Así empezamos, así empezamos. Así empezamos. ¿Lo vas a decir vos? ¿Como el año pasado? ¿Qué? ¿Que hiciste llorar a todas las mujeres? Silencio, tranquilo. No seas desesperado. No dije nada. Te pregunté no, si iba a ser Fede. No, que lo miré porque pensé que iba a decir algo. Importante. No. Nunca digo algo importante. Para. Pelear de vos, por eso. Claro, no. No, tranquilo, vamos despacio. ¿Con qué vas a salir, abuela? Está ansioso, ¿no? Quiere saber qué es lo que hicimos, Fede. Es raro que esté ansioso. Sí. Es raro que estés ansioso. Quiere saber qué es lo que vamos a hacer, Fede. Cuéntanos. Somos tus psicólogos. Bueno, el tema del lunes pasado lo vamos a dejar ahí porque, bueno, creo que me empeciné un poco, pero. ¿Cómo sacar a Fede? Un poquito, nomás así chiquitito. No, a veces uno tiene que aclarar, ¿no? que eso es un pensamiento de uno nada más, pero todos tenemos derecho a pensar cualquier cosa, así que lo vamos a dejar ahí, vamos a iniciar un nuevo programa. Así que bueno, vamos a estar saludando ahí al señor Macumba de la isla Ciudad del Rincón Santa Fe, nos está escuchando. Hola, señor Macumba. Maribel Jaramillo desde Claypole nos hace compañía. María Ángeles, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Me dice saludos. Fede Plaga, lo saluda Kevin ahí. Roxy Gorriti, hola, atmósfera pesada, saludos, manda saludos para nosotros. Hola, Roxy, ¿cómo te va? Alicia de Varela, estaba pidiendo un temita, ¿eh? Feliz Día Nacional del Pediatra, nos dice, y buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana para vos también, tal cual, es el Día Nacional del Pediatra, ¿eh? Hizo la tarea, Alicia, qué bueno, me parece que le voy a dar la tarea a ella, que me busque los días de... ¿No? Porque hay muchos. Así que me podría. Yo tengo el teléfono de Alicia, así que por ahí nos estamos mensajeando y ya me ahorro un paso, digo yo. No sé si es fiaca la tipa. Pero bueno, es tal cual, el Día del Pediatra en Argentina y en varios países de Latinoamérica. Este día es para homenajearlos y homenajearlas, por supuesto, por su labor fundamental en la salud de los niños y los adolescentes. Así es. También 20 de octubre, Día Nacional Culinaria, para honrar el trabajo de los profesionales en la cocina. Hoy es el Día del Chef. Así que bueno, qué tan rico cocinan y qué tan lindo es sentarse a comer cuando alguien otro cocinó, ¿no? No como que uno tiene que cocinar y se sienta a comer. No, ahí viene que el reclamo. Yo tengo que cocinar y ahí yo me siento a comer mi comida. Ahí ya, tema ustedes, yo no me meto. Debe ser muy lindo sentarse ya a comer cuando ya alguien cocinó. Claro, que te sirvan. Ya viene a reclamar otra vez. Bueno, ayer tuve. Te entraste, te tenías que acabar afuera. Ayer. En cualquier momento me voy, lo dejo solo. Ayer tuve ese placer, digamos, de sentarme a comer. Día de la madre, me senté a comer. No tuve que hacer prácticamente casi nada. Pusiste la mesa, no levantaste la mesa, no lavaste platos, no, nada. Sí, hice la ensaladita, todo, no, tampoco. No, tampoco no se puede. Así que bueno, seguimos saludando ahí a la gente. Vamos a ir anotando ahí, Alicia de Varela, que nos pediste un temita y te lo vamos a dedicar en breve nomás. Hugo Rodríguez, el señor Hugo Rodríguez, ¿eh? Volvió a escuchar buena música. Buenas tardes, equipo, dice María Ángel. Saludos a los oyentes. Hugo de Cava, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Rosa Sotomayor también nos acompaña. Hola, Rosa, ahí vi una foto, ahí la conocí. A mí me gusta conocer la voz de la gente, porque hay veces que uno no, como, sabe los nombres nada más y no ve las caras. Así que bueno, la conocí en una foto que se sacó ahí con Kevin, ¿eh? Así que bueno, bienvenida, Rosa. Sonchita que nos mandó un audio, una genia. ¿Cómo se anima con el audio? Bueno, pero ella tiene una voz encantadora, así que bueno, está buenísimo que nos manden un audio también, ¿eh? Acostadita, dice, en el sillón, ya está escuchando Atmósfera Pesada, seguramente con los parlantes bien alto, como está acostumbrada ella, ¿eh? Un beso enorme, Sonchita. Ruli, dice Fede, María Ángel, hola, que vino. Ahí está saludando a su amigo, el señor Ruli. Estela Maris Renier también dice, qué lindo tema. Me parece que estaba sonando el tema de... Hotel Carretera. Ese era que estaba no sonando. No sé si era ese o el anterior. Bueno. Bueno, uno de esos era que estaba sonando y a ella le gustó mucho. Julio Rodríguez dice, que es Juanita la que está mandando ahí el mensajito. Dice, que tengan un hermoso programa con éxitos. Hola, Juanita, qué lindo ese mensajito. Y ese hermoso tema para Julito que está cumpliendo años hoy, ¿eh? Así que muy, muy, muy feliz cumpleaños para Julito. La verdad que el humor del señor me encanta. Se pasa riéndose. La verdad que tiene muy lindo humor, Julito. Así que muy feliz cumpleaños, que se le cumplan todos los deseos, que termine bien su día, que lo pase lindo. Hugo Rodríguez dice, algún clásico americano de los 70, como ser Rosas y Marrón, un clásico de zona sur, decía, ¿eh? Bueno, lo tenemos por ahí, de repente se lo podemos pasar. Así que bueno, que se quede las dos horas porque va a estar muy entretenido el programa, ¿eh? Sebastián Marlén Maldonado también está con nosotros. Hola, Sebastián. Y Marina Ravalle también nos acompaña, ¿eh? Así estamos, así empezamos, comenzamos Atmósfera Pesada con todo lo mejor que tenemos con la música. Y en esta ocasión, en esta primera hora, lo tenemos al señor Fede Longo ahí en las bandejas. Así que bueno, vamos con esa música. How can I tell you I'm sorry? There was so much that we shared. I did not mean it to happen. She only was there for a day. I always thought that I loved you. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy no trabajé, no te he visto a pasar, mi princesa. Bueno, beso, abrazo, María Ángel, beso para Kevin, para tu marido, ¿todo bien? Bueno, ahora me voy a poner a escuchar Atmósfera Pesada porque recién llegué. Así que es lo más. Beso. Barely sunshine light our way. Parting can be painful sorrow, still I hope we stay as friends. When lasting love comes to an end, we both lose. Hay mejor magia que la de una canción en el preciso momento, ¿eh? Así estamos disfrutando de las buenas canciones de la mano de Fede Longo. Y estamos con Roxy, dice, quiero ese tema, Kevin. Está pasando Fede en este momento, música. Así que bueno, Kevin, te vas a tener que poner las pilas en la segunda hora, si quiere. Dice, un tema más de Rod Stewart, pide. ¿Tenemos el tema de Rod Stewart, señor musicalizador Fede Longo? ¿Tenemos? Bueno, ahí sí, en breve nomás vamos a estar complaciendo a la gente, a Roxy, a Nélida, que mandó un audio también, Alicia de Varela, tenemos también un temita para él, y el señor Hugo Rodríguez también había pedido un tema. Ahí vamos anotando, a ver si alcanzamos a complacer a todos. La señora Norma Romano dice, ¿cómo están? Saludos a todo el staff. Hola, Normita, qué lindo. Feliz día, Normita. Sofi Alejandre también está acompañándonos. Sandra Pucci dice, feliz día a todas las madres, para todas. La mía está en el cielo, es mi estrella, es mi ángel. Bueno, la acompaño ahí en el sentimiento, porque la verdad que es mutuo ese sentimiento. También la mía la tengo en el cielo. Y bueno, ayer se la sintió mucho, porque bueno, como día domingo, todos los domingos estábamos en su casa festejando el Día de la Madre, y bueno, pega mucho. Rocío Chávez nos manda saludos. Hola, Rocío, bienvenida. Charito y Seba dice, están escuchando desde Solano, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos, con un par de temitas más y seguimos en esto que es Atmósfera Pesada. Mejor será dejarlo todo sin disfrutemos de la música de Fede Longo. FMRadiobox.com. Tu mamá siempre te va a ayudar, y si no la tenés a tu lado, igual se las va a ingeniar para aparecer y comunicarse con vos en algún sueño, porque una mamá nunca deja a sus hijos. Esto le pasó a Paul McCartney, que se le fue su mamá cuando él tenía tan solo 14 años. Paul no andaba bien, estaba enfrentando batallas, y más que nunca necesitaba un consejo de su mamá. Y una noche regresó a él en un sueño. Él sintió que fue un momento milagroso. Y como hacen todas las mamás, le habló y le dijo: "Todo estará bien, Paul. Solo déjalo ser". Paul sintió una paz estremecedora al despertar. Pensó: "¿Qué fue eso?". De inmediato Paul se sentó frente al piano y, como si fuese un milagro, escribió la canción. Para todas las mamás del mundo, Los Beatles, Let It Be, Paul McCartney. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Cuando me encuentro en tiempos difíciles, mi Madre María viene hacia mí, hablando palabras de sabiduría. Déjalo ser. En mis horas de oscuridad, ella está de pie delante de mí, diciendo palabras de sabiduría. Y cuando las personas estén con el corazón roto viviendo en el mundo, estén de acuerdo que habrá una respuesta. Aunque puedan estar separados, aún hay una oportunidad que verán. Habrá una respuesta. Déjalo ser. Déjalo ser. Qué difícil es dedicarle solo unas palabras. Y digo difícil justamente porque si uno se tiene que poner a decirle todo lo que uno siente, no terminaría más. Qué decirle a la persona que te amó desde el primer momento que supo que estabas dentro de ella. Con sus miedos, claro, como seguramente le habrá pasado a la mayoría. Pero ese sentimiento y ese amor siempre pudieron más que cualquier miedo. Qué decirle a esa persona que te vio y te ve crecer, que se desvive por vos, que te cuida más que a su propia vida y que daría lo que fuera por verte bien. No todos nos expresamos de la misma manera, eso está claro, pero es imposible que al verla, al abrazarla, verla reír, tenerla cerca, no sintamos la misma sensación. Esa sensación de querer que sea eterna, que no se vaya nunca de nuestro lado. Que el tiempo pare un poco para no ver esas marquitas en la piel o cómo va apareciendo de a poco ese pelo gris. Ese paso un poco más lento. Pero el tiempo lamentablemente no para, sigue y sigue. Por eso tenemos que aprovecharlo y demostrarle cada día lo que uno siente, disfrutarla, cuidarla y hacerla sentir única. Hay muchos que la tienen y no valoran ese privilegio, y hay otros que darían cualquier cosa por tenerla al menos un instante frente suyo para volver a abrazarla y decirle cuánto la aman, cuánto la extrañan. No importa la edad que tengamos, siempre la vamos a necesitar, porque no podemos estar sin sus consejos, sin sus retos, sin escuchar su voz. Yo tengo la suerte de tenerla conmigo, de verla casi todos los días, de sentir que tengo a la mejor mamá del mundo y que por más que a veces tengamos nuestras diferencias, siempre está. Ella ya sabe con tan solo mirarme si estoy bien, si estoy mal. No necesita que le diga nada y si no me ve lo presiente. ¿Cómo lo hace? No sé. Solo sé que lo hace. Gracias, Ma, por darme la vida, por ayudarme y guiarme cuando lo necesito, por ser la persona que sos. Te amo con todo mi corazón. Feliz día para ustedes, mamás. Que no sea solo un día y siempre reciban el cariño que nos dieron, que nos dan y que si la vida nos permite, nos van a seguir dando. La mujer que más amo no necesita hablar. Sus ojos me leen cuando empiezo a llorar. Su abrazo es un refugio, un rincón celestial. Ella es mi puerto, mi paz terrenal. Cuando todo se rompe, ella sabe qué hacer. Con sus manos repara mi mundo al caer. Ella es mi madre, mi guía, mi sol, la que me cuida con todo su amor, la que conoce mi risa y mi dolor, mi madre, mi único farol. Cuando estoy perdido, su voz es mi mapa. Con solo mirarme, sabe lo que me pasa. Es fuerte como roca, suave como brisa. Es la razón por la que mi alma se alisa. Si me falta el aliento, ella me lo da. Con su amor tan puro, nada puede igualar. Ella es mi madre, mi guía, mi sol, la que me cuida con todo su amor, la que conoce mi risa y mi dolor. Ella es mi madre, mi único farol. Ay, las mamás, ay, las mamás. Esas que nos enseñaron a usar la cuchara, esas que nos enseñaron a atarnos los cordones, esas que son compinches, que son cómplices, esas que nos curaban con solo un beso, esas que cocinaban y cocinan tan rico porque no hay como la comida de mamá, esas que multiplican, tantas veces han multiplicado hasta los panes. Esas que han pasado noches sin dormir tan solo por cuidarnos, esas que celebran nuestros logros, esas que perdonan todo sin esperar nada a cambio, esas que nos esperan con los brazos abiertos. Hoy podría decirle tantas cosas a mi madre, podría decirle te amo mamá, te extraño, te necesito, perdón por tan poco, pero hoy lo voy a resumir en tan solo una palabra. No, mejor lo voy a resumir en tres palabras. Eternamente, gracias, mamá. A man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. Rather be a forest than a street. Yes, I would if I could. I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would if I only could. I surely would. Away, I'd rather sail far away, like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground. It gives the world sound. It's sad as sound. Y Y bueno, así estamos. Y nosotros queremos agradecerle ahí a Oscarcito Morino, que nos regaló ese temita, el de la madre, ¿eh? La verdad que sonaba muy lindo, suena muy lindo. Vamos para repasar otra vez el programa, ¿no? Y volverlo a escuchar, ¿eh? Así que feliz Día de la Madre para todas, las que están y las que están en el cielo. Bueno, seguimos así con música, seguimos con mensajitos. Tenemos ahí a Gide Varela acompañándonos. Hola, G, ¿cómo te va? Sonjita decía Timazo, muy bien, Fede. No sé cuál sería, porque bueno, nos hemos quedado ahí con los mensajitos. La Morito, la Moro Rock está ahí. Hola, mamá de Kevin, feliz Día de la Madre. Espero que lo hayas pasado lindo en familia. ¿Y qué te regaló el paspado? Dice, y se mata de risa. Hola, Kevin, Fede. Bueno, y teníamos ahí un poquito más. Y saludos para todos, que sea rock, dice, ¿eh? A mí me han regalado la presencia, que es lo más, es lo máximo. Tener a tus tres hijos juntos, porque Kevin parecía que iba a tener que trabajar, que trabajó, pero bueno, vino igual, se quedó hasta después del almuerzo. Así que para mí eso es suficiente. Es lo más, tener a mis tres muchachos juntos justo ese día, justo. Te está dejando re bien y vos después la peleás y no la dejás cantar. Tal cual, escuchalo, Fede. ¿Vos te pensás que yo solo nomás la peleo? No importa. Yo te escucho vos pelearla nada más. En un momento escuché todas las cosas lindas, ¿viste? Que si yo digo, ¿por qué mi mamá no se ve así? La mía me caga pedo. Bueno, yo la mía le tengo que agradecer así con un gracias enorme. Así que bueno, vos cuando yo no esté seguramente me vas a agradecer. Antes no. Sí, es que viviendo de este no sabes si te va a agradecer por todo o porque ya está, gracias. Te fuiste. Porque este es así. No tiene corazón de una piedra. Está enojado, Fede, con vos. Uno más. Bueno, vamos con más música mientras yo sigo ahí con más mensajitos de dentro de nada nomás. Vamos. You expect her to be true when you steal the things that you do. It'll bring you down. No, you won't understand. Girls, they don't like to sleep alone. Girls, they don't like to sleep alone. Y ya han pasado un minutito de la hora 20 y ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Mesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Quédate como lucecita haciéndome compañía. La vida dentro de mi rancho, sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, mamá querida, no me dejes. Yo te quiero, pero su sombra me alcanza como bendición. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. El ángel de la guarda de mi vida peregrina, sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Yo por cada beso doy mi vida. Y qué buen tema estamos escuchando. Estamos escuchando a Sandro, por supuesto, en esta segunda hora también. Cuando me miras me enloqueces tú. Y se lo dedicamos ahí a Normita, que este era un tema de Atmósfera Pesada para ella, ¿no? De ella. Bueno, vamos, ahí se lo dedicamos. Me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Le pones magia a nuestras cosas. ¿Ves? Y después preguntas por qué la trato mal. ¿Pero qué tiene? Pasa que no pensaste que le iba a cantar. No, si no, no se lo ponías. ¿Viste? Te agarró dormido. Tema que pongo, tema que canta, padre. Lo distraje. Bueno, no se lo esperaba. No. Así hay que hacerlo con Kevin, para que por lo menos un pedacito tararear. Yo voy agarrando ritmo ahí en la segunda hora, ¿eh? En la primera ya tenés que agarrar ritmo. Bueno, pero hoy fue distinta la primera hora. Claro, hoy era de ahí dedicado más que nada a las madres, ¿eh? Segunda hora también se la vamos a dedicar a las mamás, pero Casi me hacen llorar. Agradece que no terminamos los dos llorando. No, a vos no se te va a caer una lágrima. Ya lo sé. Yo estaba esperando que en algún momento. Tenía ¿no? ¿Qué? ¿Él? Nos remate el sí, vos te pensás que yo le iba a dar aire. Tenía un en un momento me hizo señas. Nah. Nah. No, queridito. Yo con un nudo acá y vos me vas a hacer sí, un chiste. Sí, temblábamos al leer al aire y se vos. Se me hizo una congoja. But now I see she's worse than me. Let her go ahead and take this love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Yeah, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Why can't I stop? Tell myself I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that there'd come a day and still it begins. Y así nomás vamos dejando atrás esta primera hora y empezamos ahí la segunda hora con el señor Kevin Pintos, que ya me trae corriendo. Es terrible como me trae corriendo. O sea, que rápido con la mente. No me da tregua. Hace un par de años lo retabas vos. Sí. Y ahora se ahora metió en los roles. ¿Sabés lo que va a hacer cuando yo sea viejita? Te va a seguir tratando, sí, te va a seguir apurando, no, igual. Me va a tratar, pero así me va a tratar. Yo la meto en un hogar peor. Enseguida la meto ya en un hogar. Ya me dijo que me va a meter en un hogar, dijo. Por lo menos te aviso un par de años antes. Yo antes de que él me meta en un hogar, si todavía tengo auto, caso el auto y arrivederci. Me voy por ahí sola. Bueno, pero a ver, no es hijo único. No, ¿tenés bueno, otros dos hijos? Bueno, pero pobrecito. Tratá de que no los compensan. Seguro. Le va a ir comiendo la cabeza de a poco. Se van a complotar, porque a veces cuando se juntan. Che, ¿ustedes están seguros? Fíjense, mamá. Yo creo que la mayor y este cuando se juntan. Porque yo me defiendo igual, te aviso. No tengo dudas de eso. Yo me defiendo. No tengo dudas. Cásalo con lo que tiene a mano y te lo revolea. A veces me. Ah, de esa forma se defiende. Me reta. Y sí, que cuando ya no puedo más. Ya está. Mirá que tiene para decirte un montón de cosas, No, si no. Con eso no le alcanza. Así nomás no me corren. No, olvídate. Me defiendo mal. Soy así. El más chico es como que por ahí es mamita, todo mamita. Mamita, hola mamita. Esto, que me digan un mamita. Ese va a pedir la parte de la casa. Dejate sin palabras. Te agarré distraído. El que calla otorga, dicen. Pone música, por favor. Oye, estás dejando mal a tu hermano. Te agarré distraído. No, lo prendió fuego. Sí. Dice que no se conecta, porque si no ya lo está. Ya. Encima ellos se dan como para que tengas. Para tener un hermano así de hijo único. Yo creo que somos todos en caso así. Bueno, vamos subiendo ese volumen. Dale, que la gente quiere escuchar buena música. Dale. Baby, more than the whole wide world, I'm your woman. You know you are my pearl, so let's go out past the party lights. We can finally be alone. Come with me. take the long way home. Come with me together. We can take the long way home. Atmósfera pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y así estamos, sensación térmica el día de hoy 23 grados, hermoso el día. Mañana tenemos 28 grados, 19 la mínima. Así que mañana a ponerse las ojotas, a ponerse ahí los yorcitos, las remeritas, mangas cortas. Mañana va a ser calorcete, se nos viene el miércoles también con un 26 grados, el jueves con un 29. Verano, se nos viene el veranito. El viernes 21 grados, pero viene lluvia otra vez. Viernes, sábado y domingo llueve, 97% el viernes. Así que otra vez tenemos el fin de semana aguado. ¿Otra vez? Tal cual. Y hoy tenemos una humedad del 40%. No se sintió tanto la humedad. Hoy mis huesos estuvieron bien, Kevin. Me da letra. Vos también le das letra. Pero los huesos están. Le das letra y si no habla, hace gestos y de lo mismo. Después dicen que soy una basura. Una cosa no quita la otra. Tampoco te hagas el santo. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Alicia de Varela y a Nélida, que nos mandó un audio, ¿eh? Así que vayan subiendo mientras tanto ahí el volumen. ¡Qué buen tema está sonando! ¡Qué buen tema! Pero antes vamos a leer mensajitos, ¿eh? Gaby Cáceres, buenas, ¿cómo están? Bellas, decía, bellas. No sé si me colgué y no copié nada más, porque bueno, iba a mil. Pero bueno, ahí estaba Gaby Cáceres haciéndonos compañía. Gabriel Delgado, Nino, dice, hola, buenas tardes, señora María y Kevin, un saludo grande, ¿eh? Dice, bueno, gracias, Nino, por estar acompañándonos. Jorge Aguilar, hola, gente bella. Chale de Solano, dice, hola, Kevin, buena radio, nos decía, ¿eh? Bueno, a Kevin se lo estaba diciendo. Mir González nos saluda, un temita, porfi, dice, anoche se lo extrañó a Kevin en Pasco. Bueno, Kevin, ¿no saliste anoche? ¿Qué onda? No. ¡Epa! ¿Qué pasó? Estaba trabajando. Fue por lo único que no salió. Seba Fernández dice, Kevin, los escucho como se hacía antes, a la vieja escuela, dice. Por radio. Por radio. Qué lindo, qué lindo. Es la mejor forma de escuchar radio, para mi gusto, obvio. Maribel Caramillo dice, gracias chicos por tan lindo homenaje. Besos a los tres. Gracias, Maribel. Gracias, hermanita. Sandra Pucci dice, gracias, hijo. Vos y tu hermana son mi vida entera. Los amo. Gracias, mamá. Te amo. Tenemos también a Nora Yoles, dice, hermosas palabras, Fede, tu mami orgullosa de vos, gracias, atmósfera pesada. Después tenemos Moro Rock, qué lindo eso, Fede, qué lindas palabras, María Ángel Jaramillo, ya quiero abrazar a mi hijo otra vez, lo amo, es mi vida. Y después hay otro mensaje de él, la cara del paspado mientras hablás, qué cara rota que sos paspado. Ahora yo qué hice. Un tierno. Yo qué hice ahora. Diego Toledo también está ahí, nos saluda. Pues, bueno, María Ángeles, Kevin, pasame un tema, Plaga, te dice a vos. Rubén Elvio Gauna, hola, muy buenas tardes, noches, amigos, Fede, Kevin y feliz día de la Madre María Ángel, saludos de la isla ciudad acá Macumba. Gracias, Macumba. Isa Chamorro dice, un saludo por el Día de la Madre para María Ángel, bueno, gracias, no sé si ella será mamá, pero bueno, de paso le digo feliz día por las dudas, si es mamá. Después tenemos Alexander Juárez. Hola, recién engancho, me pasaron el tema Mujer de Piernas Largas para toda la Gardel. Gracias, saludo para todos ustedes. Tenemos a María Ángeles, dice, qué lindas palabras, Fede, lo que tuvimos, las fortunas de tener a mamá, sabemos lo que es ese vacío. Los que la tienen, espero que sepan valorarla infinitamente. ¿Qué dijo? Después, Moro, otra vez de vuelta para vos. Mayormente los mensajes son para vos. Sí, laborito te da. Te agarró distraído, dejala que cante por su día ya que no le regalaste nada. Dale, paspado. Kevin, déjame, Kevin, canta. ¿Qué, hijo de? Julio Rodríguez, o sea, debe ser Juanita, dice: gracias, gracias Fede por tus palabras, saludos a tu mami de Juanita de Corina Avellaneda. Tenemos a Tate Tejada, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Saludo para todos, un lindo tema, oso. Bueno, hola Tate, ahí, listo, próximo tema, se lo vamos a estar dedicando, como dije, a Alicia de Varela, a Nélida y a Tate, ¿por qué no? Vamos. Morning days and morning nights, lying here waiting for the morning light. In my mind, it's just a dream. This hole in my life is not really what it seems. Que está sonando este tema, Johnny River, qué buen tema para patear rock and roll, ¿eh? Me gustan esas canciones bonitas que me cuentan historias de amor. Hay que ver qué es lo que dice la letra, ¿no? Hay que ver qué es lo que dice cada letra. Hoy la verdad que Let It Be no hubiese pensado que hubiese sido de que la mamá se le apareció en el sueño y él escribió ahí de una canción. Muy bueno, a mí también se me ha aparecido mi mami en el sueño y me ha dejado ahí unas palabras muy, pero muy ahí significativas que me hacen saber que ella está, que ella está. Así que bueno, estamos saludando ahí, vamos a saludar a Ariel Quiroga, nos está saludando desde Derqui, nos acompaña, ¿eh? También tenemos a Roxy Gorriti, dice: che, no lo ataquen a Kevin, María Ángeles, no sabés cómo lo queremos a Kevin. Con Dani, re buen pibe, nos... apegamos mucho con él, excelente persona, te felicito por el hijo que tenés. ¿Te das cuenta? Tienes razón. ¿Te das cuenta? Tienes razón. Debe ser que por ahí se porta bien, ¿no? Porque acá conmigo... Yo siempre me porto bien. Sí. Fede, ¿tenés algún mensajito? Más comentarios que después empiezan a escribir acá, que no sos un santo. Solo que me difaman nada más. Bueno. Isabel Chamorro dice: un gusto escuchar el programa, gracias por escuchar buena música y hacerme reír, es el mejor programa, tiene todos los condimentos. Moro Rock, de nuevo, para vos Kevin. Otra vez. Tenés razón Fede, se hace el santo, después dice: yo qué hice ahora. Viste como ya le conocen hasta los dichos. Ya te dije, hay que hacerte la remera. Me la voy a hacer. Hacer la remera. Pasa que tenés un par de frases, o sea, vas a tener un par de remeras. ¿Yo qué hice? Sí. ¿Yo no hice nada? Sí. No seas paspado. No seas fosfado. Y el otro, el de, y se tiene, la frase, tiene que hacer el de la frase. El justo, de la justo frase. Estaba pensando eso. Sí, sí. El ¿cómo del, era? Solo el beso del amor verdadero romperá. Sí, otra así. Vez. Sí. El hechizo de la gira eterna o algo así. Sí, algo así, Kevin. Esa te tenés que hacer. Ese lo marcó. Sí, tal cual. Lo marcó. Bueno, estamos con Nilda Molina desde Berazategui. Nos está acompañando. Miguel Castillo. Hola, Kevin, Fede, María Ángeles. Buen programa. Luis Prado, hola, buenas noches, lindos temas. ¿Tenés algún más? Sí, tenemos, seguimos teniendo a la señora Norma Romano ahí conectada, ¿eh? Miguel Castillo, hola, Kevin, Fede, María Ángel, buen programa, nos dice, gracias. Miguel, Karen Janet, hola, buenas noches, saludos para todos, muy buenos los temas, nos dice. María Ángeles, todos necesitamos un Kevin en nuestras vidas, aunque sea... Ah, no, hasta ahí llegué. Aunque sea un moco. Por eso me estaba riendo, porque ya lo había leído. Claro, antes. Vos lo habías leído, yo también había llegado. Qué desubicada que es. Venía bien hasta nuestras vidas. Justo, ¿quién dice qué desubicada? ¿De qué? ¿Yo qué hice ahora? Bueno, seguimos con música, señor musicalizador. Vamos nomás. Y sí, sé diferente y disfruta el lunes. Nosotros estamos con gente conectada como Gabriel Delgado, como Nino, que estaba pidiendo un temazo. Dice acá, Nino de Don Orione. Acá mi, dice. Mi, Nino de Don Orione. Está bien, se lo dedica para él. Perfecto. Muy bien. Liliana Beatriz Benítez, buenas tardes, nos dice. Débora Rodríguez, buenas noches. Quiero saber, por favor, a quién salió con esa cara de culi el paspado, teniendo una mamá re simpática. Saludos desde Paraguay. Eso porque no vio la foto de ella cuando se sacó. Es adoptado, ok. No, no, te decía otra cosa porque son iguales. No, no, no hay chance de que sea adoptado. Antes se le parecía más a Don Pinto. Era no, el calco. No, ahora... Y después mutó. Ya han pasado 31 minutitos de la hora 20, ¿eh? Y así estamos con los recuerdos, la garganta y... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos con esa garganta? Viví tus noches de lunes junto a nosotros, Fede. Tenemos un mensaje de María Ángeles, le pregunta a Débora cuándo los va a visitar para que se la den en la pera. Mira vos. Ah, sí. Es re mala influencia, Tapio. ¿Quién, María Ángeles sí. o Débora? Las dos. Pobre Débora, que está en Paraguay, debe tener unas ganas de venir, ¿no? Debe tener ganas de venir para estar con ustedes. Y cuando venga se la va a dar en la pera. Sí. Bueno, vamos, subí ese volumen y escuchamos música. Para vos, Tate, dale, subí el volumen y disfrútalo. Vox, le ponen rock and roll a tus noches de lunes. Y hasta las 21 suenan las canciones en esta segunda hora de la mano del señor Kevin Pinto. ¿Tenemos mensajitos? No tenemos más mensajitos. Lo sacamos rápido, ¿eh? Así que vamos a escuchar música, Kevin. Dale. Dale. You know sometimes I'm so far away from your darling. Para vos, Mir González. You wanna take my love with you everywhere you go. You wanna take my love, baby, everywhere you go. Oh, darling, take my love, baby, everywhere you go. In the street, in a crowd, when you're home, all alone. when I'm gone. So far away in your heart, I wanna stay. So baby, keep your mind on me, and we'll have a love endlessly. For oh, I know temptation can surround, but you know I'll always be around. You just gotta take my love. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Y así estamos en la tarde noche ya de Atmósfera Pesada. Y próximo tema se lo vamos a estar ahí haciéndolo escuchar a Roxy, que estaba pidiendo un tema de Rod Stewart. Vamos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Get up with the sun, that's all you know. Another day has come, there's work to be done. Friday's the same routine. But working all day like an iron machine. 7 to 3, and that's every day. On Fridays, I'm too tired to spend my pay. Get up with the sun. That's all you know. Another day has come. There's a work to be done. Yeah. One of these mornings when I don't feel well, I'm gonna beat that rooster in a two-horse bed. Never again will he cock a doodle-doo. All I'm gonna make me a rooster stew. Get up with the sun. That's all you know. Another day has come. There's a work to be done. There's a work to be done. There's a work to be done. Yeah, y'all. I want to introduce you to the St. Louis National Anthem. Well, I'm tore up, drunk as I can be. Well, I'm tore up. Y hoy no es un día más en la box. Hoy suenan las canciones que a vos más te gustan. Y hoy, 20 de octubre, tenemos un día simpático. Hoy es el día de Kevin, me parece, ¿no? Día Internacional del Oso, pero del oso perezoso. No, él no es perezoso. No. Che, está la cámara. Después tu papá te va a retar. Pero es... Dejá de hacer gestos que se ve todo. Una vez más. Bueno, tenemos día simpático y también tenemos el Día Mundial del Licor de Frutas. Así que le tengo que dar a Alicia de Varela que me busque los días de licor de frutas. Para el del oso perezoso, ¿quién te lo pasó? No, lo busqué ah, yo. Ah, mirá si se lo hubiese pasado a Alicia. Yo pensé que iba a decir por el Día del Simpático. No, es el Día Simpático, Día Internacional del Oso Perezoso. Bueno, y la información es que faltan 72 días para terminar el año. Así que nos tenemos que apurar a vivir hasta fin de año. Nada. 72 días, nada. Nada de nada. Lo va tachando. Sí, sí, más o menos. Así como hacen los presos, viste, que van tachando los días. Así vamos. Bueno, estamos saludando ahí a Luis Prado, lindos temas, decía Karen Janet. También está acompañándonos Walter Varela, muy bueno el programa, nos dice. ¿Tenemos más mensajitos, Fede? María Ángeles, para vos, Kevin, que te pregunta si van a salir el fin de semana. No, con esa gente yo no salgo. Te dijo que necesitan un Kevin en sus vidas y vos le decís así. Ya tiene uno, otro Kevin tiene. Bueno. Está celoso. Él está hablando, ella está hablando de vos. No solamente celoso perezoso, sino los. Igual aparte de le dijiste puede ser, así que pasa ahí, ya está. Ya dijiste que sí. Se hace rogar. ¿No? Hay que mentir un poquito. Sí, es verdad, se hace rogar. Sí. Para que estén todas las semanas. Dale, que vivamos. Tómatela. Tenemos a Isa. Tómatela, lo dijo con una bronca. Isabel Chamorro dice, muy buen tema, Kevin. Y están sonando muy, pero muy bien los temas. Así que nosotros le vamos subiendo el volumen. Love you, baby. Y así estamos, leyendo mensajitos, Fede. Hay el mensaje de Marquito Trinidad. Hola Oso, saludos, manda beso por la cámara. Y después María Ángeles volvió a escribir, está full. Se hace rogar y es más fácil que la tabla del uno. Epa. Si lo vieran en Pasco. Epa, epa. ¿Qué onda? ¿Qué dice esta? No sé. Bueno, ¿le vas a mandar el besito por la cámara a Marquito Trinidad? No. No. ¿Viste por qué yo contesto así? No me joda. Qué lindo que suena eso, Kevin Pintos. Es lo mío eso. El soul es lo mío. ¿Cómo se pronuncia soul en inglés? Soul. Soul. Soul. Me parece que la elimina. Ah, no va con la U. Pregúntale a Camila. Ah, es verdad, es verdad. ¿Camila está escuchando? Camila, si estás escuchando, que me mande mensaje, sí, a ver cómo se pronuncia. Me parece que es soul nada más. ¿Cómo? Soul. Soul. ¿Qué dijo? Pero la U casi se la... Así no se la siente. Mira vos. Sabe inglés ahora. No es que sé inglés, pero bueno, algo me quedó de la escuela. Alguito. Algo. Soul, bueno, soul. Sol, bueno, Fede no la sabía esa, ¿viste? Y no, él no. Domina el inglés, te diría. No lo domino. Pinto descanso. Dale, escuchemos ese tema que está muy, pero muy bueno. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. The window, a knock at the door, crying, brother Noah, can't you take no more? Noah cried, no, you're full of sin. God got the key and you can't get in. Just listen to how it's raining. We'll listen to how it's raining. Just listen to how it's raining. Oh, listen to how it's raining. All day, all night. Y ya casi no nos queda nada de programa. Fede, ¿lees ese mensajito? El de Marquitos Trinidad. El oso habla en alemán cuando toma Fernet, dijo. Luego, después de saber por qué te pegan, Marquito. Va a cobrar. Va a cobrar. Chau, me voy a ver la novela turca, dijo. ¿No? Va a cobrar, sí. Y él habla en turco, entonces. Mira, ves el chavo, el nene. Bueno, a mí también me gusta el chavo. Antes lo miraba mucho. Es más, últimamente estoy mirando la Nana Fine. Vale, la niñera es... Por eso es que habla así esta también. Es lo más, no, la niñera, no, es lo más. No hay discusión. ¡Mamá! No hay discusión con esa serie. Exactamente. Bueno, escuchamos un temita más, Kevin, y ya casi nos estamos retirando, ¿no? Sí, antes de que Marquito Trinidad siga escribiendo. Antes que se vaya al pasto, sí, ¿no? Sí, porque en cualquier momento yo sé que va a arrancar. Resbalando. Lo presiento. Derrapa todo el tiempo ese pibe. Vamos. Gives your eyes a treat. She's the most. Gives Y bueno, ahí estamos, leyendo un par de mensajitos más. Leo de Pasco Díaz dice, buenas noches Kevin y su gente, dice, saludos para todos sus oyentes. Bueno, gracias Leo por estar ahí, Leo de Pasco. Y Marquito Trinidad, no hablo más. Se ofendió. Ah, porque sabe que va a cobrar. No, no sé si se ofendió. Para no... Para que no le pegue. Irse. Pero yo me entero que andan jugando como niños en los boliches. Bueno, ¿y se queja que vos mirás al chavo? ¿Viste? No, era Marquito el que miraba. Ah, el Marquito. Y si un nene ese pibe. Daniel Gutiérrez dice, muy buenas noches, gente de Atmósfera. Muy buena música, como siempre. Tal cual, como siempre. Kevin, ¿tenemos un tema más? Vamos. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Tenemos dos mensajitos. Y María Ángeles, gracias por el tema Plaga, siempre tan amoroso vos. Y Moro Rock, chau gente, gracias por hacerme pasar un lunes muy emotivo y muy gracioso. Y como siempre, el paspado para el descanso. Hasta el próximo lunes, Fede, María Ángeles Jaramillo, paspado, chau. Chau, chau, chau. Ángeles se le dedicó, si no escuchó. ¿Está bien? ¿Escuchó todo el programa, María Ángeles? Capaz que se le escapó ahí. ¿Pero te está agradeciendo por el tema? ¿O vos decís que estás haciendo sarcástica? No, me está reclamando porque claro. Dice que no le dediqué. Ah, mirá vos. Es bueno. Un reclamo. Vive reclamando igual a esa piba. El último que está por sonar, ese lo vamos a dedicar a María Ángeles, que siempre está enganchada y comparte también el programa como hoy que lo compartió. Yo que te dejó tan bien parado a vos. Sí, sí. Una amiga. Llámame a venga, quedate tranquilo. Todo vuelve. Esto es toda una rueda. Lo va notando Kevin. Sí, seguro, tal cual. Creo que es así. Bueno, gente, nos tenemos que ir despidiendo. Vamos cerrando el baúl de los recuerdos por este día, ¿eh? Y bueno, les voy a dejar la frasecita del día lunes, que le vamos a poner un poco de humor también. Dice que hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Y así hemos llegado al final. Gracias a todos por habernos acompañado este lunes. Te esperamos el próximo lunes, por supuesto, a las 19 horas. Obviamente, a las 19 horas. Solo me queda decirles, escuchen mucha música, ríanse, que reírse da salud, de salud, disfruten de la vida. Esto fue Atmósfera Pesada, tal cual, chao chao. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada.